Habana yo me fui para calmar este dolor. Y ahora escuchando esta canción me trae tantos recuerdos. Sube esa radio por favor para poder cantar esa canción cubana. Oye mi pana, esa canción cubana. Oye mi pana. Me fui para pasar solo un mes y estuve más de un año allí. No tenía ni para comer ni plata para dormir. Estando así ella me recogió entre los escombros. Flor, fuiste mi inspiración para poder cantar esa canción cubana. Oye mi pana, esa canción cubana. Oye mi pana. Me fui allí, la conocí. Mi marihuana de mi amor, mira mi pana, yo deseo.